banderas de la dignidad de la patria. El pueblo venezolano está en batalla de nuevo. ¡Venceremos! A vencer cada batalla, y hoy tenemos otra que enfrentar. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 15 de enero de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Freddy Ñáñez, en la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles, el vencedor del día, Luis Yerloyo. ¡Claro que sí, mi Luis! ¡Ay, mira esos ojitos, cómo sonríen, qué belleza! Y abriendo, ¡uy, qué rico! Y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora, Enza García, con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuches, buenas vibras y todas las bendiciones del mundo para todas y todos ustedes. Y abrimos con esta, esto fue un grupo, ¿no? Un grupo de cantores, de artistas venezolanos que se reunieron, ¿no? Con este bello tema dedicado a la patria, dedicado al comandante, es un tema de batalla, ¿no? Un tema para subir el ánimo, para subir las energías. Así que estamos todos juntos, codo con codo, agarrados de las manos, enfrentando las pruebas que nos está poniendo, las pruebas que nos está poniendo la derecha internacional, las pruebas que nos está poniendo el destino, y vamos a vencer cada batalla. Este tema lo interpreta, bueno, lo compuso Handel Pinky Mendoza, quien también canta, participa Rod Bexa, José Gabriel del Pacto, Daniela Cabello, Omar Acedo, bueno, todo un grupo, ¿no? Todo un grupo de talento joven, ¿no? Un talento joven con este bonito tema, Mi Bandera. Y bueno, antes de arrancar lo que es la agenda informativa o las informaciones de última hora, queremos mandarle un especial abrazo, un especial saludo y todo nuestro amor, todo nuestro amor a los maestros y maestras venezolanas, ya que hoy, 15 de enero, se celebra el Día del Maestro para honrar a quienes forman la patria. Uy, aquí hay muchísimas usuarias que son maestras, algunas están jubiladas, otras están activas, y de verdad que es un trabajo hermoso. La docencia es un trabajo hermoso y es un trabajo para el que hay que tener vocación. No es fácil, ¿no? Hay gente que dice, ay, bueno, ¿qué cosa es posible? Que los maestros, que eso es un trabajo cómodo. Eso es un trabajo cómodo porque, bueno, le dan tantos meses de vacaciones a mediados de año, más en diciembre. Señores, ustedes saben, los que tienen hijos, si están con los dos muchachitos, el par de muchachitos que tienen, y se jalan las mechas, imagínense lo que es para un maestro, una maestra, manejar grupos de 20 y de 30 niños, cada uno con su personalidad, cada uno con sus carencias, cada uno con sus sueños, con sus ilusiones, con sus temperamentos. Hay niños que no pueden estar sentados en un pupitre todo el día, se tienen que mover. Hay otros niños que son más tranquilos. Es difícil bandearse todos los días con decenas de niños y darle a cada uno la atención personalizada y sobre todo el amor. El amor que necesitan esos niños. Porque la escuela es como el segundo hogar y la mejor forma de aprender. La mejor forma de aprender es que te transmitan esos conocimientos con cercanía, con cariño. Y entonces a los maestros, a las maestras, que son los que forman junto con la familia, la generación de relevo, los adultos que son los que van a asumir las riendas de la patria, el trabajo de los maestros y de las maestras es fundamental. No puedo evitar acordarme de mis tiempos de primaria, que en aquella época a las maestras se le decía señorita. Estaba acordando de, a ver, la señorita Elizabeth, la señorita Mari, la señorita Isabel, la señorita Esperanza, cada una con su carácter, con su temperamento, unas más amables, otras menos amables, bueno. Pero hacemos este reconocimiento al maestro y a la maestra de Venezuela. Feliz día, un especial abrazo y todas nuestras bendiciones. Y después de saludar a los maestros y las maestras en su día, pues hoy es un día que nos tiene a todos atentos, ¿no? Ya que el presidente Nicolás Maduro presentará su mensaje anual ante la Asamblea Nacional, tal como lo contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, convocó para este viernes 15 a las 5 de la tarde a una sesión especial en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, donde el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentará su mensaje de gestión correspondiente al año 2015. Mañana viernes a las 5 de la tarde efectuará la Asamblea Nacional una sesión especial para recibir la memoria y cuenta del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Caramba, lo llamó ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Me imagino que tragó arena para decir eso, ¿no? Expresó Ramos Ayub este jueves al iniciar la sesión ordinaria del Parlamento Nacional. Por su parte, Héctor Rodríguez, jefe de la bancada revolucionaria, llamó al pueblo bolivariano a acompañarlo. Vamos a darle apoyo moral y apoyo físico a nuestro presidente Nicolás Maduro, que va a presentar su informe de gestión ante ese nido de, en ese nido de alacranes. Que si siendo minoría le salían con patadas y groserías al comandante Chávez, imagínense ustedes lo que pueden hacer o las triquiñuelas o artimañas que puedan intentar con el presidente Nicolás Maduro, ahora que son mayoría, están borrachos de poder y dicen abiertamente en cadena nacional de radio y televisión que en 6 meses lo votan. Que en 6 meses buscan la vía para sacar de en medio a Nicolás Maduro y sacar de en medio al chavismo. Así que todos y todas a apoyar al presidente Nicolás Maduro. Los que estamos por aquí por el centro, vamos a ir a los alrededores de la Asamblea Nacional, que por cierto, asquerosas esas palabras de Henry Ramos Ayub en la entrevista. Vladimir Villegas, yo no había visto esa parte, la pasó anoche el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, en el programa La Política en el Diván. Qué bueno que volvió al aire ese programa, a mí me parece que es excelente. Que, bueno, en la entrevista cuando llegué dice, no, porque cuando yo voy para la asamblea me insultan gente pagada por la alcaldía de Caracas, unas personas ahí que lo que ven, que si te ven cara de que sabes leer y escribir, entonces te insultan. Oye, vale, yo todos los días, paso por la esquina caliente. Y en la esquina caliente lo que más abunda son personas de la tercera edad. Estamos hablando de hombres y mujeres venezolanos y también algunos que son extranjeros, porque los conozco, he hablado con ellos, que son extranjeros y tienen hijos venezolanos y nietos venezolanos porque hicieron su vida allí. Entonces, ¿cómo vas a andar? Los andas llamando analfabetas. ¿Y cómo los estás insultando de ese modo? Ay, no, ellos me insultan porque a la gente que le ven cara de saber leer y escribir. Pues a mí no me insultan. Y sé leer y escribir y tengo 2 licenciaturas en la Universidad Central de Venezuela. Y me he sentado a hablar con ellos. Y estas personas, además de que saben hablar mejor que Ramos Ayub, porque saben conjugar un verbo, cosa que él no sabe, porque dijo, habieron. Estas personas, yo me he sentado a hablar con ellas. Hay un grupo de señoras que oyen la ventana, que bueno, que cuando paso por la Plaza Bolívar, si tengo chance me puedo hablar con ellas, porque ¡Ensa! Y me llaman con todo el cariño del mundo, nos instalamos a hablar. Estas señoras están informadas de lo que pasa en Libia, de lo que pasa en Siria. Saben historia, saben hacer análisis político, saben hacer análisis de medios. Esa gente que dice Ramos Ayub, que son huestes pagadas por el alcalde de Caracas, que insultan a quien tienen cara, a quienes tenemos cara, de saber leer y escribir. Este es el tipo de presidente que nosotros queremos para Venezuela. Porque Ramos Ayub lo dice a viva voz y tiene pretensiones presidenciales. El señor Mendoza, se me fue el nombre, López Mendoza, Leopoldo López, Enrique Capriles, María Corina Machado, piensan lo mismo, pero no lo dicen. No lo dicen. Entonces, bueno, de verdad que como dice Diosdado Cabello, este señor, la palabra señor le queda grande. Este elemento, este plantelminto, no merece ningún tipo de respeto. Bueno, Ramos Ayub precisó que el equipo protocolar del Parlamento venezolano coordina los detalles para la presentación de este informe anual. Agregó que recibiremos al presidente Maduro, pero eso va a salir muy bien. Todo se ha organizado muy bien en la Asamblea Nacional. La seguridad, el acceso a los medios, la limitación de barras y tribunas porque queremos que cada quien abra su propia barra. A veces las sesiones se complican y esta es una sesión muy importante protocolar y debemos observar el rigor del protocolo. Es decir, que la Caperucita no va a entrar, no van a dejar que entre el pueblo. dejarán entrar 3-4 personas y dejarán entrar pues a la Asociación de Damas Bebedoras de Té del Country Club. Debe ser. A la sesión de la Asamblea Nacional. Ahí vamos a ver, estamos todos atentos a lo que va a pasar, ¿no? Por su parte, el jefe de la bancada del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, informó que se encuentra todo listo para la presentación del mensaje anual del presidente Maduro este viernes. En transmisión de Venezolana de Televisión, Rodríguez exhortó a las fuerzas patriotas a acompañar al jefe de Estado durante esta actividad prevista para las 5 de la tarde del viernes 15 de enero. Invitamos a todo el pueblo a que lo acompañe en esta nueva etapa de la revolución, una etapa que nos convoca a todos al trabajo y a la eficiencia política, tal cual, Héctor. El mensaje anual del jefe de Estado venezolano se realiza de conformidad con el artículo 237 de la Constitución Nacional, que establece que dentro de los 10 primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional en sesiones ordinarias, el presidente o presidenta de la República personalmente presentará cada año a la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior. ¿Qué podemos decir, abuelo de pájaros? Que la Constitución Bolivariana, que el gobierno bolivariano, a pesar de la crisis de por la baja del barril de petróleo, a pesar del bachaqueo, a pesar del contrabando, que estos ya mandaron a abrir las fronteras, porque si tenemos pocas cosas, que se sigan yendo para Colombia, ¿verdad? Pero bueno, a pesar de todos los golpes que le han dado a la patria, el gobierno bolivariano entregó 1 millón de viviendas. Y no son containers ni casitas de tabla, son viviendas dignas. A pesar de todo, la revolución bolivariana entregó, y estaba viendo las cifras, no las tengo a mano, pero entregó, si no me equivoco, 4 millones de morrales a los niños de primaria. Entregó también 4 millones de canaimitas para que nuestros niños en las escuelas puedan estudiar. Además de la cantidad de alimentos que tuvieron que importar porque la cuerda de empresarios vagos, sobre todo los que tienen que ver con la producción de alimentos, prefirieron importar antes que ponerse a producir. Un montón de alimentos que de paso se estuvieron fugando por nuestra frontera aproximadamente hasta el mes de junio, con unas cantidades monstruosas hacia el vecino país. Eso no quiere decir que no se sigan fugando, pero bueno, la fuga de alimentos y de combustible hacia el vecino país, hacia Trinidad, hacia los países circundantes, fue frenada. Tenemos los logros también de las OLP, la cantidad, estamos hablando de más de 100 y pico de bandas desarticuladas. No obstante, no podemos negar que ahí falta mucho por hacer en lo que es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad ciudadana, no podemos negar que el AMPA está desbordada porque es otro tipo de AMPA, ya no es el malandro viejo. Estamos hablando de bandas vinculadas con microtráfico de drogas, bandas vinculadas con grupos paramilitares, bandas vinculadas con delitos como lo que es el secuestro, como es la extorsión. No, es complicado. Porque gran parte de estas bandas reciben no solamente financiamiento por parte del narcotráfico, sino que también reciben financiamiento por los paramilitares, quienes a su vez son el brazo armado de la derecha venezolana. Tenemos unos cuerpos policiales que intentamos, el gobierno bolivariano intentó humanizar, o la revolución bolivariana intentó humanizar, y nos encontramos con dos tipos de policía. Uno que es sumamente manso, respetuoso de los derechos humanos, pero una cosa son el derecho a los respetos humanos y la otra cosa es ser un convidado de piedra, que no hacen absolutamente nada. Y tenemos otros que lamentablemente asumieron los vicios de la antigua policía metropolitana y forman parte de las redes de bachaqueo, se dedican a la matraca y, bueno, son cómplices de estos grupos delictivos, ¿no? Ha sido un año difícil, pero a pesar de todo, son muchos logros los que hay que decir. Por ejemplo, en el área cultural hemos tenido logros, lo que tiene que ver con la proclamación de la Curagua como patrimonio inmaterial de la humanidad. Podemos hablar también de otro logro, de las bibliotecas virtuales que está sacando la editorial Escuela El Perro y la Rana, las nuevas misiones, la misión Robinson Productiva, que aquellas personas que aprendieron a leer y escribir pues aprendan además un oficio. Hay logros que exponer, como tampoco, como también hay problemas que exponer el presidente Nicolás Maduro, va a presentar en esta sesión de Memoria y Cuenta el decreto de emergencia económica. La oposición, este decreto de emergencia económica ayudará a hacer las transformaciones dentro de la estructura, el aparato productivo del país, por una parte, y por otro lado, impulsará medidas contundentes para enfrentar la guerra económica. Ya la oposición ha dicho de forma extraoficial, pero así lo han divulgado por las redes y por las redes sociales, ya lo han dicho, que no van a aprobar el decreto de guerra económica. ¿Por qué? Porque la guerra económica les dio resultados. La guerra económica les dio el triunfo. La guerra económica ha convencido a una parte de la población de que fracasó. O sea, se les olvide los 15 años de bonanza que vivieron con el comandante Chávez, que se iban a dunas de Margarita todo incluido, que viajaban al exterior, que tenían hasta 3 y 4 teléfonos inteligentes en su casa, internet para todo el mundo, eso se les olvidó. La bonanza de la revolución bolivariana, no. El sistema no sirve, lo que hizo Hugo Chávez no sirve, hay que borrar el proyecto bolivariano del planeta. Eso es lo que promueve la oposición y, lamentablemente, además de lo que es el opositor histórico e histérico, está también una parte de la base, una parte del pueblo y sobre todo los más jóvenes que no saben lo que es pasar trabajo y sus padres parece que no les cuentan cómo ellos pasaron trabajo, que apoyan, ¿no? Que realmente sí se creen que el modelo es el que está fracasado y que el neoliberalismo es la solución. Pero, señores, vamos a estar claros, no nos hagamos ilusiones. Aparte que este decreto ayudaría de verdad a enfrentar todo lo que nos están haciendo ahorita. Ya me echaron el cuento que los Valles del Tuy están vendiendo los bachaqueros el paquete de harina de maíz en 300 bolos y en Catia también. Entonces, podemos lanzar una zunde, pero necesitamos también nosotros producir, enfrentar a lo que es industrias polares. Hay que tomar un montón de cosas que enfrentarían estos problemas y que la oposición, ya lo dijo abiertamente, no está dispuesta a aprobar. Ellos lo único que aprobarían es un paquete neoliberal. Y si con el neoliberalismo de facto que la empresa privada y los bachaqueros nos están imponiendo, estamos con el agua al cuello, imagínense ustedes si privatizan los servicios, se aumentan los impuestos y quitan la estabilidad laboral. Imagínense ustedes enfrentar lo que estamos viviendo desempleados y sin ningún tipo de seguridad. Y con un sistema de salud que lo irán desmontando paulatinamente y una educación que le estaban privatizando. Recordemos la famosa colaboración que si tú no la dabas a la escuela, pues no escribías a tu muchacho. Pues bueno, regresaremos otra vez a la privatización de la educación pública y la precarización de la educación pública. Entonces, bueno, señores, el día de hoy es importante. Nosotros ganamos una batalla que fue que la Asamblea Nacional reconociera, acatara la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy nos vamos a enfrentar a otra batalla. Nos imaginamos que el Ejecutivo ya habrá contemplado que en el caso de que la Asamblea niegue o apruebe el decreto de emergencia económica, bueno, ya de acuerdo a la Constitución ya tendrán visto ante qué organismo puedan presentar este decreto para ejecutarlo, porque es importante hacerlo. Aunque lamentablemente el hecho de que la Asamblea Nacional no lo apruebe, eso representaría un retraso en las medidas que hay que tomar para salir de este atolladero económico en el que estamos metidos. Son las 10:28 minutos, es tiempo de hacer una pausa y desde aquí le ratificamos el apoyo al presidente Nicolás Maduro y también a lo que es el tren ministerial y a lo que es la base chavista, la base bolivariana. Efrén Clavo, a usted, presidente obrero. Presidente obrero, estimado combatiente, oiga mi punto de vista, me expresaré claramente. Usted llegó a Miraflores, electo popularmente, sosteniendo entre sus manos una gran papa caliente. Cuando el comandante Chávez se nos fue físicamente, insepulto todavía salió aquel tipo indecente a burlarse del dolor de un pueblo convaleciente. Ya Chávez se les murió, no habrá quien te los regrete. Por lo que pasó, el CID debe actuar urgentemente. La oposición no ha mordido, tan solo mostró los dientes. valientes, luz verde al plan de la patria que se cumpla cabalmente. De los errores se aprende para actuar correctamente. Con el presupuesto agrícola hay quienes se dan banquete, maltratan al campesino para que éste se moleste. Ellos retardan los créditos para ganar intereses, y el que logra recibirlo es extemporáneamente. En el sector cultural hay dinero suficiente, los recursos que te asigna de pronto desaparecen. Con la música foránea los avispados se enriquecen, y nosotros los del patio, que nos lleve la corriente. Hace falta formación para que el pueblo se oriente, debe hacer un sacudón dentro de su gabinete. Ataque la corrupción de manera contundente, que todo aquel que acapare sea preso para que escarmiente. Que los especuladores se castiguen igualmente, que el pueblo y la Fuerza Armada sean un solo componente. Adelante, compatriota, la justicia siempre vence, y así la revolución se consagra para siempre. Somos un país bien visto en los 5 continentes, estoy seguro que unidos ningún imperio nos vence. Mano dura, camarada, mi respaldo plenamente. Si no se toman medidas, la patria puede perderse. Quise escribirle esta carta a usted, presidente obrero. En Venezuela hay patriotas, como también patrioteros. Existen bolivarianos y muchos bolivareros. Por lo que voy a decir, ojalá no se molesten miles de beneficiados, traicioneros inclementes. Esos que querían un cambio, muchos votaron conscientes, pateando su propio pan. Dígame qué le parece. No sufro de xenofobia, digo las cosas de frente. Cedularon extranjeros, yo diría que alegremente. Les dieron apartamentos donde viven dignamente, y ellos malagradecidos nos dieron con el rebenque. Un alto al oportunismo, y no es que yo sea excluyente. Le tiran duro al gobierno, maldicen y zumban pestes. Padre que estás en el cielo, ten piedad con esta gente. En los programas sociales de primerito se meten. Yo, un cantor comprometido del suelo Valle Pascuense, le reitero mi respaldo, gobierne que usted es el jefe. Es vital neutralizar los yanquis y los burgueses, y el que no le guste asina que se calle, y mala suerte. Otro punto delicado, tenemos que estar pendientes, resguardar nuestras fronteras a todos nos favorece. El gobierno del vecino es un nido de serpientes, con las 7 bases gringas nos vigilan diariamente. Lo de la jauría fascista alardean alegremente, quieren la ley de amnistía para librar los delincuentes. Con 112 curules se crea autosuficiente. No olviden que el 2002 el 11 tuvo su 13. Camarada Nicolás, yo sé que usted es competente. Le damos gracias a Dios que aquí hay un pueblo consciente. Viva Bolívar y Chávez, el legado está vigente. El pueblo venezolano sabe cómo defenderse. Sepa que los ricachones les duele profundamente, que aquí mandó el arañero 15 años seguidamente. Para más humillación, el señor omnipotente les colocó en Miraflores a un chofer de autobusetes. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Un nuevo modelo de justicia nace con el constituyente. El pueblo venezolano, sujeto activo, transforma y consolida el poder judicial para impartir justicia en nombre de la República, orientando nuestra sociedad en los valores de la libertad, la independencia y la paz. Participa en la consulta del primer plan estratégico del poder judicial, consolidando un Estado democrático y social de derecho y de justicia. República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia. Dentro de la Constitución todo. Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. Fuera de la Constitución, nada. Gobierno Bolivariano. Cuéntame

10:39 minutos. Un país que no se vende, nadie lo podrá comprar. Prohibido olvidar, nos dice Rubén Blades. Este es un temazo. De verdad que uno le presta atención a la letra y es el rosario de atropellos que cometió la derecha venezolana encarnada en Acción Democrática y COPEI durante la Cuarta República y son los que controlan ahora la Asamblea Nacional. Y como estos sectores tienen un rabo de paja, pero del tamaño, tienen un rabo de paja del tamaño de la faja del Orinoco, tienen el descaro, quieren que el pueblo sufra de amnesia. La Asamblea Nacional, la bancada opositora, la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, aprobó un acuerdo que exhorta la liberación de los responsables de las acciones violentas de 2014, los asesinos de las guarimbas, ¿vale? Claro, lo que pasa es que disfrazaron el acuerdo. Este jueves, en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, fue aprobado por mayoría de derecha un acuerdo de exhortación al cumplimiento de decisiones y resoluciones tomadas por organismos internacionales con el caso de los presos políticos, entre comillas, en Venezuela. ¿Quiénes son los presos políticos? Leopoldo López, quien cometió crímenes de lesa humanidad. Recordemos las 43 personas asesinadas durante las guarimbas por órdenes de él. Lorenz Salé, responsable también de los asesinatos en el Táchira, que se mostraron los videos donde él hablaba de los muñecos que había que neutralizar, de colocar bombas en discotecas y en licorerías, y que te tenían ya pagaditos y ubicaditos grupitos paramilitares para que cometieran acciones terroristas en el país. ¿Qué otro preso político? Un Manuel Rosales, que estuvo prófugo de la justicia por ladrón. Prohibido olvidar. Esto es una afrenta al pueblo venezolano. Esta es una afrenta a los que vivimos la pesadilla de andar oliendo basura en las puertas de nuestras casas. El tener que llegar. Yo tuve la suerte que podía salir todos los días, pero me tenía que encuevar en mi casa antes de las 5 de la tarde porque iban a salir los guarimberos. Los familiares de Gisela Rubilar, los familiares de esta muchacha, de esta intérprete de señas de Venevisión que la asesinaron estando embarazada. Entonces, los responsables de esto quieren que nos olvidemos, porque amnistía viene de amnesia. No nos vamos a olvidar, prohibido olvidar. Esto es una afrenta al pueblo de Venezuela. A nosotros nos duelen nuestros muertos, hasta los de oposición, porque cayó gente de oposición y nos duelen. Mala noticia, amigos, con el caso de Leopoldo López. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni son sujetos. De acuerdo con nuestra legislación, no son sujetos a amnistía. Así que Leopoldito se queda adentro. Y existen otros poderes, y ahí está el Poder Judicial. Pero esto es una afrenta al pueblo de Venezuela. Bueno, en ese sentido, ya vamos a abrir la participación en la ventana. En ese sentido, el Bloque de la Patria se reunirá con el Comité de Víctimas de la Guarimba. Recordemos esa viuda diciéndole en la cara a la Lilian Tintor, y todo tu esposo lo puedes ir a visitar una celda. Yo al mío lo que me queda es llevarle flores a una tumba. Una muchacha joven, recién casada. Y le mataron a su esposo de esa forma tan vil. Prohibido olvidar. Bueno, el Bloque de la Patria se reunirá con el Comité de Víctimas de la Guarimba. El jefe del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, informó que durante la tarde de este jueves se reuniría con el Comité de Víctimas de la Guarimba para coordinar las acciones que efectuarán para garantizar la justicia a los 43 fallecidos durante las guarimbas de 2014. Tal acción la realiza con relación al acuerdo en materia de supuestos derechos humanos, pues son los derechos humanos de ellos, de los ricos, pero los derechos humanos de Gisela Rubilar, los derechos humanos del esposo de esta teniente, los derechos humanos de las personas que no pudieron acceder a un centro de salud porque las guarimbas no los dejaban, los derechos humanos de los que sufrimos la violencia psicológica de las guarimbas todos los días, los derechos humanos de los trabajadores de BTV, los derechos humanos de los bebés que estaban en el preescolar al que los guarimberos le prendieron fuego. ¿Ah? Entonces, bueno, la Asamblea Nacional de Derecha, pues, busca liberar a los ciudadanos detenidos por las acciones violentas, como prender de fuego un preescolar o a un metrobús con el chofer dentro, en febrero de 2014, a través del llamado La Salida, impulsado por Leopoldo López. Abrimos la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tenemos ya dos llamadas, le damos paso a la primera. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días a Tienza García, Luis y Loyo, a usuarias y usuarios. Buenos días. Hola, Fernando. La presta desde Latillo. Uh-huh. En día pasado hablamos de Diego Padrón, la parte normal de su vida, así se llama el señor. Ahora, cuando se pone la sotana, es arzobispo, ¿no es así? Ajá. Y dijimos que no es lo mismo amnistiar que indultar. Amnistiar es olvido, así como tú lo acabas de describir, tal como es amnesia. Y la otra, que es indultar, es el perdón. Son dos características diferentes, una cosa de la otra. No nos podemos olvidar, aparte de que la violación de los derechos humanos no tiene prescripción. ¿No es así? Uh-huh. Entonces, si lo trasladamos a lo que dijo Freddy Guevara ayer, es cierto, es una patada que le están dando al pueblo venezolano. Eso tenemos que tenerlo pendiente, porque no puede ser. Porque, así como a ti te pasó, nosotros por aquí, que fue, creo que la menor de los problemas los tuvimos nosotros por aquí, pero no podíamos salir. Ajá. Muchos días sin clase para los niños. Muchos días sin agua, muchos días y sin nuestros luz. Niños viviendo esa tortura durante Correcto. Seis meses. Uh-huh. Por nuestros niños, prohibido olvidar. Correcto, se prohíbe olvidar, no como ellos quieren, hay que olvidarlo. No, al revés, se prohíbe olvidar todas esas cuestiones. Sintiéndolo mucho, pero es así, y no es sintiéndolo, porque es la verdad, y por la verdad tenemos que andar por donde debe ser. Hoy es el Día del Maestro. Felicitaciones a todos los maestros. Yo diría al maestro con cariño, como decía aquella canción y la película, al maestro con cariño, que la hizo Sidney Poitier, ¿no fue qué? Y la canción la cantaba una cantante que llamaban que la pequeña Lulú. Muy bonita. Fíjate. Al maestro con cariño, por supuesto. A todos ellos, mis felicitaciones. Y, ¿verdad? Todos necesitamos de un maestro, y muchas veces los maestros necesitan de un poco de experiencia de alguien que es mayor que ellos. Uh-huh. ¿Ok? A todos, mi felicitación. Ayer estuviste hablando también de algo que yo más o menos lo calculé en este sentido. Yo tengo una amiga que está vendiendo con lo de los apartamentos que estuviste hablando ayer. Yo lo calculé en este sentido. Ella tiene un apartamento, ella se fue a vivir a otro lado, ella tiene un apartamento en Caricuao. La agencia le dijo, si el apartamento está entre dos habitaciones y cuatro habitaciones, una con un baño y otra con dos baños, ¿verdad? Eso está entre 15 a 20 millones de bolívares. Ella está en el medio, más o menos, de tres con dos baños. Entonces le dijeron 17 millones de bolívares. Entonces, si tú le quitas, y amigos, escuchen esto, si usted le quitan un cero a todo lo que le venden, más o menos el precio, más o menos el precio real, si usted le quita un cero a esto que yo te acabo de decir, 17 millones te da 1.700.000 y tanto. Y tú hablaste de 3 millones, casualmente eso da 3 millones y medio de bolívares. Eso lo calculé yo así pensándolo de una manera. Hice más o menos la misma operación que tú hiciste, pero no con un interés del 7%, sino con un interés. ¿Cómo te lo cobran con la tarjeta de crédito? Exactamente. Eso fue lo que... No, tú lo hablaste del 7%. No, pero así 10, fue creo. Como me mandaron el cálculo. Yo lo calculo más o menos del 15 al 20%. Ellos, si consiguen esto, no van a darte un interés blando, pues como se dice, un interés pequeño. Te van a poner un interés de mercado normal. Entonces, un interés de mercado normal en un apartamento que es un de mercado secundario en este sentido, bueno, más o menos eso. Y como el apartamento que yo acabo de decir cuesta unos 700 y está usado, si es nuevo debe costar el doble. Vamos a quitarnos de tonterías. Uh-huh. Lo que es nuevo debe costar más, porque es nuevo, uh-huh, porque tiene ciertas mejoras, pues. Y entonces, de ello se trata. Entonces, 3,5 millones, más o menos lo calculé así. Digo que, bueno, menos mal que no me equivoqué. Por otro lado, en el día miércoles yo fui al supermercado y vinieron los señores de bachaqueros, por decirlo así, que son bachaqueros, que son buhoneros, que son los que te especulan, que son la gente que acapara, y como les dijeron que esa tarde iban a poner pollo, iban a poner, ¿cómo se llama? Fregaplato este, con que uno frega los platos. La sí, lavaplato en crema que está regulado, porque el que, ajá, te vende el líquido te cuesta 300 bolos el pote. Correcto, y van a poner también harina precocida. Entonces vinieron ellos por la calle del medio a quitar a la gente, porque esos puestos son de ellos, sí, amenazándole con golpes, amenazándole con grosería, amenazándole hasta con revólver, tiros. Esos son delincuentes, los bachaqueros son delincuentes, ¿vale? Y es más, o sea, y es delincuencia organizada. Ah. Ellos son los peones de uno que está detrás de ellos, que les paga un sueldito para que hagan eso. Por supuesto, de ahí, por eso es la denuncia. Y ayer más o menos pasó lo mismo. Estoy hablando del supermercado La Bollera Central Madeirense, en el Lee Carch. No lo hicieron en el Excelsior Gamma, porque ese está cerrado en un edificio y tú tienes que bajar por una escalera y está un poquito lejos de la avenida principal que sube para el Atillo. Entonces, esas son cuestiones que tenemos que ver las personas que pueden y nosotros denunciar, sí, los que podemos, sí, hacerlo, y que tenemos la digamos la suerte de poder conseguir un teléfono con que llamar, porque mucha gente lo que hace es abstenerse y quedarse callado porque no puede hacer otra cuestión. Sí, Fernando, tenés una llamada atrás tuyo. Vale, pues. Esperando. De todas maneras, feliz fin de semana para todos, nos encontramos el próximo lunes. Ok, un abrazo grande. Fernando, adelante, buenos días. No, la persona, bueno, no esperó. Pero bueno, gracias de todos modos por llamar. Estamos pendientes para una nueva llamada. Vamos a leerme participación de los usuarios y usuarias a través de las redes sociales antes de ir a la pausa. Nos escribe Javier Xavier, el artista plástico, arroba Omar Cruz Arte, quiere cumplir un sueño, ayudemos a difundir. Bueno, estoy abriendo aquí la nota para ya ir difundiendo eso, ¿verdad? ¿Qué se trata? Dice Esilda de la Cruz, la voz de Dios es la del pueblo, pero el gobierno sí escucha la voz del pueblo. Mira, yo pienso que parte los múltiples oídos que tiene el gobierno, porque el gobierno no la hace una sola persona, la hacen diversas instituciones, y no solamente lo hacen el presidente y los ministros, sino que todos los funcionarios de las instituciones son gobierno, pues de verdad que hay bastantes oídos sordos. Pero eso no quiere decir que el gobierno en general o el presidente Nicolás Maduro tenga oídos sordos, ¿no? Dice Guerrera 0707, saludos, la ley de amnesia es inconstitucional, así es. Dice Juan Guirola, celebramos junto a nuestros maestros y maestras, feliz día, mis sinceras palabras de agradecimiento por tantas enseñanzas. Ya va, que Juan es de los que te escribe una carta en varios tweets. Dice, compatriota, no es presentación de memoria y cuenta, es mensaje a la nación, manipula a la derecha con esta matriz. También dice, guerra económica se produce por baja producción con especulaciones, así nos llevaron a la inflación y ganancias groseras. Dice también, noticiero de Televen, mantiene la matriz que Maduro irá a la Asamblea a presentar la memoria y cuenta. Falso, solo es un mensaje al país. No, pero en este mensaje al país presenta cuentas, presenta una memoria y cuentas. Juan, o sea, más allá, es verdad, es un mensaje al país, pero es su obligación presentar las cuentas, hacer un balance y presentar las cuentas de lo que hizo el año pasado. ¿Eso cómo se llama? Memoria y cuenta. Dice, bueno, nos pregunta Ramón R. Buenas, amiga Ensa, ¿dónde puedo conseguir esa canción de los malagradecidos o cómo la puedo bajar? Dice, bueno, la canción, Ramón, se llama A Usted, Presidente Obrero, es de Efrén Clavo y la puedes descargar por la página web de la emisora, ¿no? Por la página web www.albaciudad.org. También él colocó un video en YouTube, o sea que te puedes meter en YouTube, buscas Efrén Clavo también, Efrén Clavo, a usted, presidente obrero, y también la puedes descargar. por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, nos escribe al niño y nos dice: mi apreciada amiga Enza, ayer en el programa hiciste un comentario de que las personas votaron pensando en sacar a Maduro. Alguna parte, fíjate, no dije que las personas, Alni, que algunas personas, gran parte de las personas, el que es opositor de toda la vida, votó para sacar a Maduro, y algunos de los que se abstuvieron o votaron en contra, que vienen del chavismo, que son pocos los chavistas que votaron en contra, estaban conscientes que esa era la pretensión, que esa era la pretensión de la derecha. Pero en ningún momento dije que las personas que votaron en contra pensaron en sacar a Maduro, no. Que gran parte de las personas sí lo dije. Bueno, dice que alguna parte puede ser que sea así, pero la mayoría de las personas de los sectores populares votaron en contra debido a las colas y la escasez de comida. Yo que hice cientos de colas, escuchaba los comentarios y casi todos hablaban era de las colas y la falta de comida y que iban a votar en contra del gobierno debido a esto. Yo también hice colas y también escuché eso, como también escuché mucho, debe ser que yo vivo en una zona clase media, la gran mayoría decía: hay que votar para salir de este hambre. Y no solamente lo decían las encopetadas de la zona clase media donde vivo, sino gente de los sectores populares que están aledaños. Había gente de los sectores populares que también decían eso. Y hablaban de que nosotros los chavistas somos unos ignorantes. Y que por culpa de los ignorantes chavistas era que estábamos viviendo esta situación. Bueno, dice también, además, la gran cantidad de saboteadores que hay en las instituciones, de acuerdo contigo. Otra culpa de la derrota la tenemos los chavistas pueblo por el miedo a no tener problemas. Dejábamos que las colas los opositores dijeran cuanta mentira fuera y nosotros callados. Y así se fue extendiendo la mentira y que le echaran toda la culpa al gobierno. Por otra parte, le ilusionaron a los opositores que después de que ganaran el 6 de diciembre se acababan las colas. Insisto, los opositores sabían que el 6 de diciembre no se iban a acabar las colas, Alí. Habrán engañado al pueblo, a ese pueblo que alguna vez votó por Chávez, pero el opositor de toda la vida, no lo engañaron. No lo engañaron, yo estoy rodeada de ellos y no lo engañaron. Mintieron en las dos cosas. Un error muy grande fue creer ciegamente en las comunas, varias de las cuales no trabajaron, solo están para aprovecharse de la revolución. Saludos, un abrazo grandote para ti, querido Alni. Son las 10:56 minutos. Vamos a hacer una pausa. Mira, para poder vencer las batallas, para poder enfrentar la guerra económica, para poder enfrentar la arremetida de la derecha, debemos estar unidos y conscientes y dejarnos de sectarismos y permitir la crítica, pero sobre todo eso, consecuencia en la acción. Y estar unidos porque nos estamos jugando la patria, señores. Y para vencer, el estar unidos, el nosotros, tiene un poder inimaginable. Recordemos lo que logró, las victorias que en abril de 2002 logró ese poder que nos confiere el formar parte de un nosotros, el ser un nosotros. Así nos lo canta José Garcés, del poder del nosotros. Que no debe fallar, es del Dios que conoce el final, es de luz compartida que invita a la vida a pararse a cantar. Y ese Dios ya salió en libertad y descubre que puede volar, en su mano una espada y con torva mirada se apronta a guerrear. Construido por mí para ti, construido por ti para mí, el poder de nosotros dibuja en el rostro victorias de abril. Construido por mí para ti, construido por ti para mí, el poder de nosotros es revolución y no acepta traición. Un poder para convocar y un jazmín que perfuma el solar, son los ojos altivos y la hostia y el vino y un gesto marcial. Es un beso que borra las dudas y una antorcha que espanta a las brujas. Un poder encendido que ya ha decidido quemar a los Judas. Construido por ti para mí, construido por mí para ti. El poder del nosotros dibuja en el rostro victorias de abril. Construido por mí para ti, construido por ti para mí. El poder del nosotros es revolución y no acepta traición. Poder que nos convierte en uno, en la fuerza infinita del uno, nace del codo a codo, si no alcanza a todos, no alcanza a ninguno. Contra el único combate el uno, cruel combate entre dioses desnudos, con el único digo, el peor enemigo que tiene el futuro. Construido por mí para ti, construido por ti para mí, el poder de nosotros dibuja en el rostro victorias de abril. Construido por mí para ti, construido por ti para mí, el poder de nosotros es revolución y no acepta traición. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. El Premio Nacional de Ciencia es un reconocimiento nacional, el más importante que otorga en el país. Nuestra carrera es bastante prolongada. Hace 35 años comenzamos a trabajar en investigación. Han permitido aporte de conocimiento básico para la ciencia que servirá posteriormente para el uso de otros investigadores, combatir y a prevenir la hipertensión, tanto a nivel mundial como a nivel de nuestra población. Para aplicar todos estos conocimientos y desarrollar ciencia y tecnología de alta calidad y de productividad en Venezuela. Gobierno bolivariano. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Presidente Maduro presenta hoy su mensaje anual en la Asamblea Nacional. Tribunal Supremo de Justicia declaró de cese de omisión constitucional del Parlamento. Sector universitario convoca a portonazo para este próximo miércoles 20 de enero. Foro constitucionalista este jueves, el pueblo debatió sobre la nueva Asamblea Nacional. Fortaleciendo la literatura, hoy la Embajada de India donó material bibliográfico a la Biblioteca Nacional. En temporada baja, sistema teleférico Guarayra-Repano tiene nuevo horario. Espectáculo musical, la Sala José Félix Rivas será el escenario para la presentación de la Orquesta Filarmónica Nacional este domingo. Medio de expresión, el próximo lunes, realizarán taller de stencil en la sede de IARTES en la Avenida México. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura el Día, les informó Liz de Ramos. La Ventana, atrévete a mirar más allá. En la oscuridad de mi frustración, cuando la esperanza está en peligro de extinción, un brote de luz en la multitud me devuelve las ganas de gritar ¡Victoria! Caminar al mismo son, rodeado de almas todo fue un sueño de un pueblo soñador. Hay que reactivar toda la ilusión, avivar las llamas de la rebelión. ¡Victoria! ¡He sentido la victoria! ¡Se aproxima un nuevo despertar! ¡El aspira a un nuevo volcán! ¡En las calles tengo tierra, un ciudad! ¡Gente sobre mala libertad! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Levántate y grita! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Levántate y grítalo ya! Once, seis minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación española Escape con este tema Victoria, y sigue abriendo y sigue abierta la participación en la ventana, 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, a la gente que es del programa de Facebook que nos está escuchando, estén alertas, ya le comuniqué al usuario el problema, uno de los usuarios tiene un virus, entonces en la página, en el grupo, aparecen a su nombre unos videos con unas mamazongas tatuadas. No lo abran, es un virus. Y bueno, y aparte que ya tiene hasta la cuestión que te dice fulano de tal, el usuario, ¿no?, que supuestamente colgó eso, te hizo un comentario en el video en el que fuiste etiquetado. No lo abran, son virus. Ya este usuario está sobre aviso y les ponemos sobre aviso a ustedes. No abran videos de mamazongas en bikinis tatuadas. Son virus. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, soy Ana Cristina. ¿Cómo estás? Hola, Ana Cristina. Feliz día. Gracias, mami. Gracias. Bueno, no, como no había podido hablar contigo, feliz año para ti, para toda la gente de la ventana, de la emisora, de Ministerio, a toda Venezuela, pues. Y a luchar por todo lo que tenemos que luchar y a ponernos a producir. Uh-huh, así es. Mira, de verdad que hay que ver, analizar lo que siempre ha sido la oposición en Venezuela. Una gran contradicción, uh-huh, un gran fraude. Llegaron a la asamblea, a la gran mayoría, a través del fraude. Ellos son un fraude como políticos. Y fíjate que hay que ver nada más las recientes situaciones, casos muchísimos, miles, que hay que analizar por esta semana con el cuento este de la sentencia, que si la catan, que si no la catan. Ellos hacen un juego allí, sabemos que la afectación viene dada porque algún paso hay detrás de eso. El señor Guarulla haciendo el show, viene aquí, se monta un show allí y él llega a la gobernación con el mismo procedimiento, impugnó elecciones porque un adeco le hizo trampa. Y da vergüenza verlo ahora del lado de esos adecos que le hicieron trampa en el pasado. Ver a un diputado de ellos diciendo que el PSU está peleando por cuatro indios, por Dios, sí. Así los tratan. Y ellos que se dejan tratar así. Qué falta de dignidad para dejarse tratar con tal desprecio. Ahí lo vimos cuando supuestamente se juramentaron, toditos corrieron a abrazarlos y besarlos con aquella cara de asco, porque es así. Cuando te dicen previo a la constituyente que son ignorantes y que van a hacer ellos con la tierra, que las van a regalar, etcétera, etcétera, todo lo que han dicho. Ahora ellos quieren decir que ellos están discriminando cuando en su vida se han ocupado de ellos. Cuando el presidente Chávez instauró un ministerio para los indígenas que se ha ocupado, que hay cosas que hacer, que hay que hacer, que hay que prestarle atención, que todavía hay gente que no le llega, y hay razones para eso, para pensar eso. Y otra cosa reciente también que vivimos, ellos acaban de decir que nada más el hecho de proclamar a esos diputados, a esas personas ya son diputados. Y entonces me acuerdo yo que ellos bastante que cacarearon que el presidente Chávez tenía que venir de Cuba a juramentarse el 10 de enero, porque así lo exigía la Constitución. Entonces vamos a aplicarle la misma lógica. Si el CNE proclamó al presidente Chávez en su momento como presidente, entonces no tenía que venir acá a hacer ninguna juramentación. Entonces vamos a aplicar un poquito la lógica y analizarlos en toda su dimensión y ver los farsantes que son, la poca ética que tienen como políticos y como personas, y dejar ya de una vez de creer aquellos que creen todavía en lo que ellos dicen. Ellos vienen a desmontarlo todo. Uh-huh. Ellos vienen a eso, a no dejar ningún rastro de chavismo aquí en nuestro país, porque para ellos siempre los chavistas es nocivo, un cero a la izquierda. Ellos hablan de reconciliación. Yo no me reconcilio con nadie que no reconozco. Ese es su pensamiento. Uh-huh. Yo no puedo aceptar que ellos vienen a reconciliarse conmigo cuando no me reconocen. Entonces, mira, yo creo que la gente tiene que abrir los ojos, por favor, terminar de abrirlos y dejar de apoyar a una oposición que lo que viene es a destruir. Es una oposición destituyente, no constituyente. Entonces, no nos comamos más el cuento de esta gente. Allá los que se lo comen, conmigo no pueden y conmigo no podrán, y creo que con mucha gente tampoco. Encita, un abrazo para ti y para todos. Muchas gracias. Un beso grandote para ti, Ana Cristina. Tenemos otra llamada, buenos días. Sí, agente, Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, bien, aquí andamos. Con lo que acaba de decir la compañera, me antecedió en todo lo que dijo. Sí. Te llamaba para la canción que dijiste, no olvidemos, pero yo creo que se olvidaron mucha gente, ya que votaron por la derecha, y eso es lo que tenemos ahora, pues. La gente creo que se le subieron los humos de pensar que ya no era pueblo, uh-huh. pensando que con, votando con la derecha ya se autojuramentaban como burguesía. No, pero mira, no necesariamente. Mira, también nos tenemos que poner en el lugar de personas que estaban horas y horas y horas y horas y horas haciendo una cola, escuchando cualquier cantidad de veneno, pasando trabajo y necesidad, echándole la culpa al gobierno. Muchos de los que votaron en contra de pueblo lo hicieron como queriendo castigar al gobierno. No se imaginaron que esto iba a ser como es. Bueno, seguramente, ¿no? Pero bueno, lo otro que te iba a decir era en cuanto a la misión vivienda. La gente, y se lo digo a las personas que a lo mejor no votaron por la oposición, pero que pueden tener ese cierto de que le están prometiendo, o casi canto de sirena, de que le van a dar los títulos de propiedad de los apartamentos. Lo que van a hacer es quitarles las casas con un leguleyismo. Ay, no, mira, no puedes pagar la hipoteca, te la quito. Exacto, y ya ves. La gente tiene que ver, y nosotros, o las personas, los medios, tienen que informar a las personas. Porque esto no es que te van a ir a cobrar el costo de lo que el gobierno te lo dio. Esto simplemente le venden la vivienda, todo el terreno y todo, se lo venden al banco. Uh-huh. Esto no es que van ahí a tocarte la puerta para que tú le pagues mensual 20 bolívares, 30 bolívares o lo que sea. Eso se lo venden completo, el edificio completo, al banco. El monto completo. Y la gente tiene que saber. Entonces ellos empiezan a aplicarle el costo. Ay, que sube porque las tasas, porque la economía está, los apartamentos han subido de precio, que la tasa, y el banco te viene y te envuelve en eso, que tú tienes que llegar en un momento que tú no puedes ni siquiera vender la vivienda, porque al venderla porque ya no puedes pagársela al banco, te lo quitan a completamente todo, porque tú le debes más al banco que lo que vas a vender la vivienda, si alguien te la compra. Entonces la gente tiene que encararse y meterse en esto, porque ellos van a venir a todo ese millón de personas que le han entregado apartamentos, más todo su círculo familiar. Porque eso es lo que están haciendo. Ellos están multiplicando simplemente toda la misión vivienda completa, la multiplica, fueron un millón por un millón, son cinco por apartamento, cinco por vivienda, eso lo multipliquen y ahí ellos le dan los números para una nueva presidencial. Por ahí es que dan ellos los tiros multiplicando esto. La gente tiene que tener al tanto, amigo, que el único gobierno que le ha dado casas a habitantes ha sido el gobierno bolivariano. Y tiene que estar tanto que ellos vienen es para quitarle su casa. Esa casa usted no la va a poder vender nunca. Nunca, aunque tenga el título de propiedad, que el título lo tiene. Solo que no. Sí, pero si no pagas la hipoteca no la puedes vender. Salvo que le traspase la hipoteca a otro. Se lo puedes vender a la misión vivienda, Sí lo puedes vender, al costo que ellos te lo están dando. Okay. Se la puedes vender, porque yo escuché al diputado que fue electo, que antes estaba en la broma de vivienda, que él dijo que sí se puede vender. Entonces, actualmente, no con la ley esta que pretende aprobar la... Bueno, claro, estamos hablando actualmente, actualmente. Uh-huh. Sabe okay. que si usted quiere vender su apartamento, véndaselo, pero se lo tiene que vender el gobierno que se lo facilitó. Claro. Pero no, usted no lo puede vender a tercero ni hacer traspaso, porque eso tiene el único control que le tiene el gobierno de que no hagan con eso lo que le hicieron a mucha gente en la cuarta. No, no, y al principio también, cuando la reconstrucción de Vargas y todo esto, mucha gente, la del apartamento y la casa que les habían dado, las vendieron y se fueron a invadir. Sí, exacto. Entonces, para evitar eso. Entonces, por ahí es por donde van los tiros, y los tiros van por la parte de la misión vivienda, porque esto es lo que te acabo de decir, una multiplicación de cuántos votos tienen ellos entregándole ese titulito a la persona nada más para encontrar el gobierno. Ajá, así es. Nada más. Así y después es. Que saquen al presidente por votación, porque vamos a creer, porque por otra parte no creo que el pueblo lo acepte, porque manipulándolo lo van a hacer es por esta parte. Por eso es que ellos apenas se montan los que están metidos por la misión vivienda. Ajá. Porque esos números le están dando. Brillante tu comentario, ya sabes. Hablamos, por ahí es. Ok, gracias. Sí. No, es verdad, tiene toda la razón. O sea, esta es una ley. O sea, esta es la manzana envenenada de la bruja de Blancanieves. Esta ley de los supuestos títulos de propiedad. Se ve rojita, brillante. De una me van a dar mi cosa. No, pero la tienen bien disfrazadita, cuando en realidad lo que van a hacer es darte tremenda hipoteca, meterte tremenda hipoteca con la banca privada para pagarle al tanto por ciento de interés cotizada al metro cuadrado en función del dólar negro que vas a tener que pagar. Vas a tener que pagar no sé cuántos millones de bolívares por un apartamento de 72 metros cuadrados, pagando unas cuotas de 30.000 bolívares mensuales, que si no las paga el banco te quita la casa y te deja en la calle, porque ese es el proyecto de ley. Pero ¿qué ocurre? Eso no se lo dicen a la gente. Le muestran la manzana rojita y brillante y el veneno está adentro. El Estado, o quienes nos damos cuenta de la trampa que están haciendo con eso, entonces se opone a que se apruebe esa ley. Entonces, bueno, tienen sus medios de comunicación para decir, ¡ay, el gobierno es malo, no le quiere dar la casa a la gente! Y eso es 1 millón de votos que ellos tienen para una eventual elección. De verdad que esta jugada de la oposición es brillante. Mira que ellos se caracterizan por ser brutos, ¿no? La guerra económica es una receta que les viene de los Estados Unidos, ¿no? Y les ha dado resultado. Pero esta jugada es brillante. Ahora, eso no quiere decir que los haga ganar la jugada, ¿no? Las fuerzas revolucionarias se tienen que divulgar, tienen que difundir, y bueno, movimiento. En estos momentos hay que ser estrategas y hay que ser sumamente inteligentes. Muy bueno tu comentario, amiga, de verdad. Bueno, vamos a ver otras informaciones que tenemos por aquí. Mira, nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, SOS Palestina, retuitea un tuit del ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano, que el vicepresidente de Economía Productiva, Luis Salas, informará detalles del decreto de emergencia económica hoy a las 12 del mediodía. Bueno, puntualidad venezolana, será como a las 12 y media, 1 de la tarde. Estemos atentos para saber de qué va este decreto de emergencia económica que ya la oposición dijo que no iba a aprobar. Así que no nos hagamos ilusiones en ese sentido, ¿no? Entonces eso se va a tardar porque, bueno, el Estado tendrá que buscar otra instancia para poder ejecutar este decreto de emergencia. Ya que estamos hablando del tema económico, el diputado a la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, Francisco Torrealba, indicó que el día de hoy el presidente de la República, Nicolás Maduro, dará su mensaje anual en una Asamblea Nacional que entendió que lo correcto es encauzarse por las vías constitucionales. Se están dando cuenta que tienen la conducción de un poder y tienen que ser responsables y cumplir con sus tareas, añadió. Asimismo, el parlamentario indicó que todos los venezolanos estaban a la expectativa en cuanto a los anuncios económicos que el mandatario nacional puede hacer el día de hoy en el Parlamento. Comentó que el gobierno extiende su mano para facilitar la reanimación, reactivación y repotenciación de todo el aparato productivo del país. Si no logramos demostrar en esta etapa que somos capaces de incrementar nuestros niveles de eficiencia para elevar la producción y comenzar a producir al menos algunos de los rubros que consumimos, no podremos salir de esta crisis y tendremos un año difícil. Torrealba señaló que su aspiración es que desde la Asamblea Nacional se dé el apoyo necesario para generar las condiciones óptimas para y lograr lograr que el 2016 no sea tan, que el 2016 no sea tan traumático para los venezolanos. Mira que este es un 2016 traumático para todos y para todas, ¿no? Bueno, una estoy viendo aquí. Bueno, por otro lado, el presidente Nicolás Maduro fue entrevistado por la abogada, investigadora y escritora Eva Gollinger, y señaló que nos han aplicado, aquí en el país nos han aplicado todas las fórmulas de la guerra económica y el país se ha defendido. La revolución logró en primer lugar nacionalizar la industria petrolera después del golpe de Estado 2002-2003 y luego de nacionalizar la industria petrolera logró construir un sistema de distribución de la riqueza que por primera vez sustentó el desarrollo verdadero del país, señaló el mandatario. Maduro enfatiza que en tiempos de bonanza, con la recuperación del precio del petróleo desde 2005 hasta los años 2012-2013 e incluso hasta el 2014, por primera vez en la historia la riqueza se distribuyó y se convirtió en educación pública gratuita de calidad. Se convirtió en salud pública, en derecho a la alimentación reconocido por la FAO, que es el organismo de la ONU para la alimentación y la agricultura, que, recuerda a Nicolás Maduro, ha declarado a Venezuela como el país que más ha hecho en contra del hambre en el mundo, producto de esta gran inversión. Al referirse a la guerra económica, el presidente Maduro denuncia que Venezuela ha sido sometida a un ataque desde Estados Unidos, desde Miami, con una serie de operaciones contra la moneda a través de nuevos mecanismos de las redes sociales, Dollar Today, y desde Colombia. Colombia es el epicentro, toda la frontera de un conjunto de leyes que funcionan en Colombia y que justifican el ataque a la moneda venezolana, la destrucción de la moneda venezolana, agregó. Por eso es que Andrés Pastrana apoya tanto a la oposición. Y fíjense ustedes que lo primero que hizo la oposición en la Asamblea Nacional, o una de las primeras cosas que hizo fue, vamos, hay que abrir la frontera. Hay que abrir la frontera, ¿para qué? Para que sigan operando estas mafias que atacan a nuestra moneda. Recordemos que se estaban robando el papel moneda. Además de la fuga de alimentos hacia el vecino país. Según el presidente Maduro, estas fuerzas externas han instalado un sistema perverso para hacerle daño a la economía, hacerle un daño a nuestro pueblo, que ha afectado la fijación de los precios internos del país sobre la base de una especulación que no tenía ninguna comparación en ningún momento de la historia económica del país. El presidente acusa a la derecha en Venezuela de imponer distintos elementos en el boicot internacional financiero del país. Nos han aplicado todas las fórmulas de la guerra económica dentro del esquema de guerra no convencional y el país se ha defendido. Estos ataques, según el mandatario, tuvieron un impacto político electoral porque una parte importante de la población la lograron llevar hacia un estado de insatisfacción, de malestar, de molestia. Según Maduro, los impactos sociales podrían haber sido aún más graves de no haber sido por las grandes misiones socialistas. Sin ellas, Venezuela hoy estaría viviendo una situación social delicadísima. El jefe de Estado también criticó las acciones del nuevo gobierno argentino, ¿no?, en el caso de Macri, porque sostiene ha desestabilizado todo el modelo social de inclusión que impulsaron Néstor y Cristina, y es lo que están intentando aquí la bancada opositora. Si alguien quiere ver los resultados desastrosos de los modelos capitalistas de derecha neoliberal que niegan los derechos del pueblo, vean los 30 días de gobierno en Argentina, sugiere Maduro. Los pueblos no se van a resignar a eso y por eso preparémonos para una segunda y más poderosa oleada de movimientos populares y de liderazgos liberadores, anunció el presidente Nicolás Maduro. Son las 11:24, vamos a hacer una pausa. Y este tema, ya que estamos hablando de Argentina, este es un dúo de los 70, estaba integrado por Charly García y Spinetta, se llama Sui Generis. Una de sus canciones es una canción muy hermosa, pero también es una canción muy triste y muy conmovedora. Se llama Rajuña las piedras, ¿no? Y sugiere un novio que está llorando a su novia que fue enterrada, murió y está enterrada, y es como si se lo cantara a la tumba, ¿no? Y esa novia desde su tumba rasguña las piedras. También es leído, ¿no? Esa fue la versión oficial. La versión extraoficial, este tema fue utilizado en la película argentina La noche de los lápices, ¿no?, como una canción que escuchaban mucho estos niños que fueron secuestrados en La Plata, fueron torturados y asesinados por la dictadura argentina en 1974-75, creo que fue este caso. Y esta canción es un símbolo de esos muchachos que en dictadura, ¿no?, en los centros, en los depósitos donde tenían a los prisioneros políticos, verdaderos presos políticos, a los desaparecidos, porque los secuestraron de sus casas y nadie sabía dónde estaban, la policía decía que no sabía dónde estaban, los tenían aislados en cubículos, en esos cubículos los torturaban, en esos cubículos a las mujeres las violaban y, bueno, posteriormente eran asesinados. Entonces, en la película se ve como estos niños aislados en cubículos se comunican hablando a través de las paredes, se comunicaban dándole golpecitos a las paredes, y tiene que ver eso, con esa incomunicación al que fueron sometidos, al que son sometidos estas personas que son secuestradas y posteriormente desaparecidas por las fuerzas represivas de los estados de facto, de las dictaduras, ¿no? De las dictaduras de derecha, ¿no? Estamos hablando del caso argentino. Este tema se llama Rasguña las Piedras y se lo queremos dedicar. Es un tema que queremos, como estamos en la onda de prohibido olvidar, se lo queremos dedicar a todas aquellas personas que perdieron familiares durante las acciones de la salida y que la derecha pretende que nosotros olvidemos, porque amnistía es amnesia, y que los responsables de esas muertes campeen, estén campantes en la calle y que incluso puedan llegar a la presidencia del país. Sui generis, Rasguña las Piedras. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Cansado de gritarte, es que solo quiero despertarte. Y por fin vio tus ojos que lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. Escarbo hasta abrazarte y me sangra las manos, pero qué libres vamos a crecer. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Hasta mí, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural.

Qué cosa tan hermosa, qué canción tan hermosa, interpretada por Mercedes Sosa. Esto fue en un concierto en el que también participaron León Gieco y Víctor Heredia, Honrar la Vida, mientras ellos nos quieren imponer el olvido a través de la amnistía. Nosotros, y mientras ellos honran la muerte a través de mecanismos como La Salida, a través del Descargue su arrechera. Y vaya, yo creo que uno de los pocos que se acuerda de esos dos niñitos que fueron asesinados en el Zulia, que les pasaron un camión por encima, o aquellos muertos de La Limonera, ¿no? Mientras ellos honran la muerte, nosotros honramos la vida. Mientras ellos colocan el retrato clásico del Libertador, que representa un Bolívar frío, distante, un Bolívar muerto, nosotros le honramos la vida, honramos a ese Bolívar vivo, a ese Bolívar que palpita en los corazones de los venezolanos y las venezolanas. Mientras ellos nos llaman necrófilos por el amor que sentimos por el comandante Hugo Chávez, no entienden que nosotros no le rendimos homenajes o culto a alguien que está muerto, sino que a alguien que se hizo pueblo, a alguien que está vivo, a alguien que palpita en nuestros corazones, a alguien que ya está metido en todas y cada una de nuestras células. Y mientras estemos vivos, Bolívar y Chávez seguirán estando vivos. Mercedes Sosa, Honrar la Vida, como siguen vivos todos nuestros hermanos asesinados en las luchas revolucionarias, nuestros hermanos que fallecieron en La Salida, nuestros hermanos que fallecieron durante el golpe y durante el paro, nuestros hermanos que fallecieron durante la descarga de arrechera, nuestros hermanos, nuestros padres que murieron creyendo en esta revolución. Honramos la vida. Y el gobierno bolivariano también honra la vida con nuestros hermanos más pequeños a través de la Misión Nevado. La Fundación Misión Nevado ya cumplió 2 años y de verdad que hacen un trabajo extraordinario. Uno ve en las redes sociales cómo circulan memes: queremos un hospital público para animales. Nosotros lo tenemos y quizás somos el único país del mundo que lo tiene, y no es solamente un hospital. Tenemos varios. Está el Centro Veterinario Integral de Nuevo Circo, Centro Veterinario Integral de Chacaíto, Centro Veterinario Integral de San Bernardino, Centro Veterinario Integral de Catia y el Centro Veterinario Integral de Tanaguarena, donde se le pueden hacer radiografías, tomografías. Están todos los servicios veterinarios totalmente gratis. Eso sí, se le da prioridad a aquellas personas que tienen refugios, para darle atención a esos animales que fueron rescatados. Se le da prioridad también a los animales en situación de calle que llegan al CBI. Pero igual, usted tiene su animal de compañía y usted lo lleva y es atendido en el CBI, por supuesto que son un gentío, va mucha gente. Pero no solamente es a través de los CBI, la Misión Nevado también ayuda, apoya a los refugios, y la Fundación Misión Nevado apoya y realiza jornadas veterinarias en todo el país, todos los fines de semana. Bueno, el próximo sábado 16 de enero, la Misión Nevado celebrará su segundo aniversario con una gran fiesta animalista en el Parque Los Caobos de Caracas. Bajo el lema 2 años de amor infinito, organizaciones y movimientos populares se reunirán en el primer foro debate en pro de la defensa de los derechos de los animales sobre políticas públicas, privadas, culturales y sociales. La familia podrá disfrutar junto a sus animales de compañía de este evento a desarrollarse entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Además de la atención veterinaria integral gratuita y la adopción de mestizos, habrá una feria en la que grupos proteccionistas ofrecerán productos a precios solidarios a beneficio del cuidado de perros y gatos en situación de calle. Igualmente, la Misión Nevado invita a la ciudadanía a unirse a la Callapa de Alimentación y Salud de este sábado con el objetivo de atender a los animales comunitarios que aún se encuentren abandonados en las zonas adyacentes. El Parque Los Caobos se ha convertido en un centro de la actividad animalista en Caracas desde hace 2 años, cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó el lanzamiento de la Misión Nevado el 12 de enero de 2014. Larga vida Misión Nevado, una misión que aplauden incluso muchos seguidores de la oposición, no los políticos de la oposición, sino muchos seguidores que tienen fundaciones y grupos animalistas y la aplauden y la apoyan, y no se dan cuenta que en un gobierno de derecha lo primero que borrarían del mapa es la Misión Nevado, la privatizarían. Y tendrían que pagar, como si, igual que en una clínica veterinaria, que te sacan un ojo de la cara. Sigue abierta la participación en la ventana, 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos dice Rafael Aular, Rafa, un beso grande. Nos dice, el plan Ramos Ayub y su asamblea adecoburguesa podrán decir misa, pero esa frontera permanecerá cerrada, carajo. Dice también Rafael Aular, por muy duras que sean las circunstancias, la revolución seguirá vigorosa. Viviremos y venceremos, viva Chávez, carajo. Dice también Rafael Aular, la derecha seguirá conspirando, pero aquí nadie se rinde. Sepan los fecistas que todo 11 tiene su 13, prohibido olvidar. Bueno, totalmente de acuerdo contigo, Rafael. Gracias por darnos esa fuerza y esos ánimos. Bueno, recordemos que se estima que a las 11 de la mañana, ¿verdad? A las 12 del mediodía, el vicepresidente del área económica, Luis Salas, pues va a ofrecer detalles del plan económico del Estado, ¿no? Lo que tiene que ver con el decreto de emergencia económica. Hace un rato también nos había llegado un tuit diciendo que, bueno, que hiciéramos realidad, que ayudáramos al artista plástico Omar Cruz a cumplir su sueño y que ayudemos a difundir esta noticia. Bueno, yo lo retuiteé y, bueno, el sueño del artista plástico Omar Cruz, quien además ha hecho unos dibujos hermosísimos de Bolívar y también es el ideólogo de la Misión Nevado, ¿no? Aunque bueno, los proyectos eran diferentes, pero fue un gran impulsor de la causa animalista. Yo tengo un sueño, dice Omar Cruz, una escuela de dibujo donde todas y todos los alumnos que allí entren no tengan que pagar un solo centavo y además tendrán en su mesa de trabajo desde un lápiz hasta la computadora para aprender a dibujar y hacer comiquitas, aprender haciendo. Se trata de la Escuela Superior de Dibujo y Animación Leoncio Martínez, un espacio con la misma metodología o parecida a la del Sistema Nacional de Orquestas Simón Bolívar. Como verán, ya estaban listos desde los salones de clase, estudio de edición, programación y musicalización, sala de conferencia y un salón de exposiciones permanentes. Todo esto lo monté con mucho esfuerzo y recursos propios, pero jamás recibí apoyo del Estado, a quienes presenté esperanzado a muchas de sus instituciones, alcaldías, gobernaciones, ministerios, etcétera, pero jamás me dieron una respuesta positiva. Aquí realizaríamos el primer largometraje animado sobre la vida y obra del libertador Simón Bolívar, entre otros hermosos y necesarios proyectos que hoy tanto necesitan transmitirse en la televisión venezolana. Comiquitas, micros y documentales con valores y sello venezolano, con la única idea de sembrar conciencia, pero nada. Lo enlatado es lo rentable, lo que deja comisiones y hasta distorsiona la mente de nuestros hijos, y aquí nadie dice nada, dice ni hace nada. Yo, Omar Cruz, he diseñado un programa de enseñanza de dibujo donde se garantiza que sí se aprende a dibujar. El método de la línea mano alzada, la forma, distancia, proporción, parecido y caligrafía. Lamentablemente, todas las mesas las vendí o regalé. También los equipos y todo lo que había invertido representaron pérdidas económicas, pero nunca pérdidas de moral, ética ni profesionalismo. Aún sigo creyendo y creando. Amo profundamente mi país y no quiero llevarme a la tumba los conocimientos que Dios me dio a través de un don que se llama arte. Quiero enseñarlo, motivar a quienes están comenzando para que creen sus personajes, sus cuadros, su técnica. Aquí está, pues, si yo no puedo, espero que otra persona se encargue de consolidar este proyecto con las modificaciones necesarias, pero siempre y cuando la metodología y el lema sea el arte, la relación directa con la vida. Bueno, ahí están todos los contactos de Omar Cruz. Oye, sería interesante que, bueno, que no se pierda este conocimiento y pudiera ser un taller a través del UNEARTE, que se pudiera trabajar esto. No sé si Omar Cruz habrá tocado esa puerta. Tenemos una llamada. Buenos días. No hay tierra como la mía, y esta milonga le canto, y esta milonga le canto, y si alguien me desafía me juego dándole tanto. Soy un que yo ya diría que el mundo fui recorriendo, el mundo fui recorriendo, y al final vine diciendo, no hay tierra como la mía, Venezuela. ¿Cómo estás, bella mía? Muy bien, Pedro, ¿cómo has estado tú? Muy bien, bien. Qué bueno. Alegre, como tú no tienes, parezco muchacho comiendo boco. Ah, sí. Claro, porque uno tiene que alegrarse cuando la gente cree que le puede pisotear el honor, la virtud a nosotros los seres humanos. Y por mucho que ellos quieran, nunca van a poder, porque les cuesta arriba. Y mientras más pase, peor le va a suceder. ¿Por qué? Porque el que cree que está por sobre los demás y por encima del pueblo, no. Este pueblo despertó. Entonces tuvieron que doblar el testú, el señor este que es híbrido de pterodáctilo con cacatúa, el dinosaurio. Ahora él que va, dicen que el presidente le va a rendir cuenta a la asamblea. No, no es rendir cuenta a la asamblea. No, es mentira. O sea, presentar el informe anual, pero igual se rinde cuenta. Presentar un informe anual de todo lo que se ha hecho y lo que está por venir. Entonces, no se crean que es que le están rindiendo pleitesía. No, amigos, no, no. Porque igual puede ser... Y que eso es algo que está contemplado en la Constitución Nacional. No es que ellos están obligando al presidente. Es que desde hace 17 años, todos los primeros, de la primera quincena de enero, va el presidente a rendir el informe anual donde presenta las cuentas y las acciones del año anterior. Eso es normal, eso se ha hecho siempre. Bueno, y te vas a acordar de mí que como lo va a pasar CMT, que venció también el triunfo, escúchame bien lo que te voy a decir, he apuesto centavos a puya de que más de un de los hijos del dinosaurio Rex, que está allí, el tiranosaurio Rex, va a tratar de interferir cuando el presidente esté en la locución, porque así son ellos de pedófilos mentales. Amor mío, yo quiero hacerle un llamado a aquella persona, a aquella institución que necesite, que crea o que quiera, yo les me ofrezco dictar talleres totalmente gratuitos y conversatorios totalmente gratuitos de la medicina alternativa, de la cual yo me honro tener un programa donde tú trabajaste, que es en GBKM Mundial, los sábados y los domingos. Tengo ya 4 años en esto y quiero darlos totalmente gratuitos a cualquier institución que necesite de medicina botánica, indígena y casera. Totalmente gratuito. Lo único que tienen que hacer es asistir, y cada quien con papel y lápiz, y cada quien que quiere exponer cualquier tipo de enfermedad, yo lo ayudo para resolver estos problemas, porque me doy el tupé de decir que hoy por hoy tengo por lo menos la cura del hipertiroidismo y de la glicemia. Sí, señor, sí las tengo y son totalmente gratuitas, no le cobro a nadie. Viva la patria y mi revolución a mi manera y la revolución nuestra. Te quiero. Un abrazo grande, querido Pedro. Bueno, seguimos ya a otra información. ANTV saldrá nuevamente al aire a partir de este viernes. La información fue suministrada por Merlín Garaycoa, trabajadora del mencionado canal. A partir de mañana, nosotros, ANTV, saldremos nuevamente al lado del pueblo venezolano, dijo Garaycoa. Agregó que tras la salida del aire del canal de la Asamblea Nacional, los trabajadores vivieron momentos muy difíciles. Fue una lucha, fue una pelea constante entre lo que era la moral, los patriotas, contra los que dejaron vender su alma con unas cuantas promesas que de corazón esperamos que algún día se las den. Apuntó, nosotros estamos con el pueblo, con Dios y con el amor, manifestó la trabajadora de ANTV. Además, consideró que el día de mañana pasará la historia de la comunicación de Venezuela. Bueno, por otro lado, bueno, atentos entonces al viceministro Luis Salas, que va a ofrecer detalles, que ofrecerá detalles en horas del mediodía de hoy sobre el decreto de emergencia económica. Y hablando del tema económica, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Farías, señaló que Venezuela se enfila hacia la transformación del modelo rentista para superar la emergencia económica. A través del desarrollo de nuevas políticas y estrategias para enfrentar los planes desestabilizadores de la derecha nacional e internacional y la caída abrupta en los precios del barril de petróleo, Venezuela se enfila a la transformación del modelo rentista que permitirá superar la emergencia económica decretada por el Ejecutivo y mantener la defensa de los derechos del pueblo. Pero destacó este jueves el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría, en entrevista concedida al canal privado Globovisión. Faría consideró que desde el Estado se debe promover cambios estructurales en el aparato productivo a partir de la coyuntura económica, con el propósito de atraer inversiones extranjeras e impulsar las exportaciones alternativas a la renta petrolera. Para ello, se deben fortalecer las relaciones con empresas manufactureras, empresas productoras de hierro, acero y aluminio, empresas procesadoras de vidrio y plástico, porque constituyen una herramienta de vital importancia para el desarrollo industrial de Venezuela. Queremos una economía desarrollada que se fundamente en una industria moderna con capacidad de exportar, que aproveche las riquezas naturales. Las crisis siempre son el inicio de políticas y de activación de estrategias que conducen a nuevos niveles, expresó el titular del nuevo Ministerio para el Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Recalcó que en el Plan de la Patria 2013-2019, legado por el comandante Hugo Chávez, se plantea la transformación del sistema económico para seguir garantizando la equidad y justicia social a través del desarrollo de las fuerzas productivas y de la justa distribución de los ingresos de la nación. Para la construcción de un modelo socioeconómico socialista, debemos romper la dependencia con la renta petrolera. Tenemos que cambiar el modelo, pero siempre mantendremos la economía al servicio del pueblo y seguiremos defendiendo la soberanía nacional ante los intereses de las grandes potencias extranjeras y del Fondo Monetario Internacional. Al ser cuestionado sobre las posibles estrategias para afrontar la emergencia económica, Farías precisó que las alianzas con el Mercosur son medulares para impulsar la actividad exportadora en el bloque regional. Agregó que para estimular a las empresas exportadoras nacionales se debe generar una política clara que oriente a los sectores públicos y privados. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos escribe Carlos Arias, a quien le mando un beso gigantesco. Él nos ha llamado, él es un compatriota que vive en Los Ángeles, Estados Unidos. Un beso, gusto saber de ti. Hola, señorita Enza, saludos desde Los Ángeles. Tenía tanto tiempo sin oírla, pero yo estoy en sintonía con usted. Un abrazo enorme, querido Carlos. Dice Rafael Aular, miren quién habla de autoritarismo, y se puede saber entonces cómo es la forma de proceder del plan Ramos Ayub. Por supuesto, autoritarista, ¿qué más? ¿No? Bueno, a ver, que parece que aquí hay un comentario. Bueno, vuelvo, bueno, nada, Andrés Rodríguez, que felicita a los maestros en su día en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Sigo haciendo la alerta. Hay un usuario del grupo, Concho, un apellido vasco, lamentablemente a mí me pasó y eso fue horrible. Tiene contaminada su cuenta con un virus, una especie de pornovirus. Por favor, si ven un video dentro del grupo, yo lo borré, pero vuelve a salir, de unas mamacitas tatuadas. No lo abran porque eso es un virus. Y lo que es peor, que te aparecen las notificaciones y los mensajes como si la persona que lo publicó te estuviera mandando mensajes. Ni siquiera respondan esos mensajes. No se metan por nada del mundo en esos enlaces, porque ustedes saben que es difícil quitarse un virus de eso, de la cuenta de Facebook. Así que, por favor, no procuren abrir la menor cantidad de videos posible, sobre todo si tienen que ver con cosas amarillistas. Mujeres en bikini, cuestiones pornográficas, gente mutilada, estas cosas que buscan el morbo de las personas, no las abran, porque en el 99% de los casos son virus. Así que atentos. 11:54 minutos. Bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Atentos entonces a lo que ocurra el día de hoy. Como les recordamos, a las 5 de la tarde se espera que el presidente Nicolás Maduro presente su informe anual ante la Asamblea Nacional. Estaremos atentos también, que lo anunció, según anunció el ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano, que en hora del mediodía el viceministro de Economía, Luis Salas, va a presentar detalles sobre el decreto de emergencia económica y las acciones que se van a tomar para poder enfrentar esta guerra económica y esta crisis económica, que también viene como consecuencia de la caída del precio del barril de petróleo. O sea, Venezuela funcionó durante todos estos años con un barril de petróleo calculado en $100. Ahora ese barril cuesta $24. El presupuesto de este año se hizo con un valor estimado del barril de petróleo en $30, es decir, que tenemos un déficit enorme Entonces también debemos ubicarnos en los tiempos donde vivimos. Existe una crisis económica planetaria, porque averigüen cómo están en otros países y también están jorobaditos. Estamos viviendo una recesión a nivel mundial y bueno, y nosotros pues nos ha golpeado muchísimo lo del barril de petróleo. Y si a eso le sumamos la guerra económica que mantienen los sectores de la derecha aquí en el país, pues imagínense ustedes. Pero bueno, a estar atentos a los anuncios de Luis Salas, y los invitamos entonces, los que estén por el centro, los que se les sea fácil, vamos a apoyar a la revolución bolivariana y al presidente Nicolás Maduro ante esta rendición, este mensaje anual en la Asamblea Nacional, que por primera vez en la historia de la revolución lo va a dar el presidente metido dentro de un nido de alacranes. Todo nuestro apoyo al presidente Nicolás Maduro. Y bueno, ya nos despedimos. Los acompañamos en los controles Luis Arroyo y cerrando la ventana, esta servidora Enza García. Les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana y nos estaremos escuchando el lunes. Esta tarde, atentos al mensaje anual del presidente. Esta tarde, todos a la calle a apoyar al presidente. El pacto pueblo a la calle. Hasta el lunes. Yo te lo digo, que no hay ninguno como este, que siempre cantó más claro. Canta lo que el pueblo quiere. ¡Vámonos a liberar! La ventana, atrévete a mirar más allá.